Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de octubre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. ¡Qué rico! Pues yo sugeriría que este programa fuera televisado para que ustedes vieran los bonitos pasos de baile de Juan Manuel Valero oyendo a Chuck Berry. ¡Qué contento, Valero! Este señor, no, del rock and roll, verdadero pionero, nada más cumplió 90 años el martes pasado. Y bueno, esperemos tener Chuck Berry para rato, porque sí, verdaderamente... No somos contemporáneos, Tania, como quieres insinuar, pero sí me une muchas cosas con este señor. Oye, Tania, ¿tú sabes dónde está Javier Duarte? No, Valero, ¿tú? Gobernador con licencia de Veracruz. Hace 8 días que andaba que sí, que no, que sí voy a pedir licencia, que no, que sí, que la pidió. Nosotros decíamos, bueno... Y si ella pidió licencia porque tiene que aclarar los delitos que cometió, ¿por qué la PGR no pide su detención? ¿O un juez no le obsequia a la PGR para hablar en términos leguleyos? ¿Sí? Sí. Y pues, ¿qué crees? Que ya desapareció. Pues sí, la pregunta aquí, más que para ti, para mí, para el público... Pues es a la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Pues, ¿dónde está Javier Duarte? ¿Que no lo estaban siguiendo? ¿Que no el PRI iba a hacer justicia? ¿Que no se iba a acabar la corrupción? ¿Que no iban a poner un ejemplo? Pues, se les volvió a escapar. Ayer la Procuradora General de la República, doña Arely Gómez González, confirmó que el exgobernador de Veracruz no es gobernador, es gobernador con licencia. Con licencia. Sí. Javier Duarte de Ochoa se encuentra prófugo de la justicia. Todo el mundo les advirtió, Intermedios incluidos, se va a apelar. ¿Por qué la PGR no pidió a tiempo la detención? Hubo acuerdos en lo oscurito, complicidades. Por ahí se dice que se escapó en un helicóptero que le prestó el senador, Emilio Gamboa Patrón. Se dicen muchas cosas, y digo se dicen porque no hay nada que se pueda comprobar al respecto. De lo único que sí estamos certeros es que Duarte, a pesar de que es difícil, se esfumó. A pesar de que es difícil. No es difícil porque su cuerpo no es precisamente un cuerpo que se puede esfumar. Vamos a atender el asunto, el penosísimo caso de el señor Javier Duarte, y sobre todo penosísimo para el pueblo veracruzano. Pero antes vamos a atender un tema igualmente complicado, igualmente difícil, un tema que no solo afecta a México, sino que está afectando de manera lacerante a América Latina. Bajo una lluvia torrencial y reclamando ni una menos, con la vida las queremos. Con vida las queremos. Con vida las queremos. Tuvieron lugar ayer las históricas y multitudinarias marchas de mujeres en Buenos Aires, Argentina, y en las ciudades provinciales y en Mar del Plata, después del paro nacional de mujeres que abandonaron durante una hora sus lugares de trabajo en protesta por el incremento de femicidios, dicen ellas, en Argentina, y la violencia machista. De acuerdo con las organizadoras de la jornada de la protesta, en el llamado Miércoles Negro, miles de mujeres participaron en más de 130 lugares del país y el mundo y agradecieron con emoción. La convocatoria, que empezó en Argentina y en menos de una semana se multiplicó en Latinoamérica y en el mundo. La protesta tuvo eco en Chile, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, en Uruguay, en Honduras, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, así como en tres ciudades de España y en Francia. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Mariana Berlanga está aquí con nosotros. Mariana es doctora en estudios latinoamericanos, especialista en esta cosa dramática, que ella misma siempre dice que es una pena decir ser especialista en violencia de géneros, particularmente en ese fenómeno terrible de los feminicidios. Mariana, qué triste que sea por este tema, qué triste tu objeto de estudio, pero qué gusto tenerte aquí y qué bueno que este tema está ocupando las calles otra vez. Bienvenida, Mariana. No, pues muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Tania, y a ti, Juan Manuel, y a Intermedios por darle lugar a este tema, justamente porque ya debemos de comenzar a pensarlo como un tema, Mariana, importante. Ya era hora de que surgiera en América Latina un movimiento de esta naturaleza. ¿Qué te dice a ti esto que ayer sucedió no solo en Argentina, sino alrededor de 130 ciudades en América Latina y en Europa? Hubo algunas ciudades de España y París, Francia, que se unieron a esta protesta, y en México hubo unas manifestaciones no solo aquí en la Ciudad de México, sino en algunas otras ciudades del país. Pues miren, yo en lo particular estoy muy conmovida porque por primera vez veo esta simultaneidad y esta dimensión de la protesta por el tema, ¿no? Llevo más o menos 15 años dándole seguimiento al tema y realmente ha sido muy difícil posicionarlo como un problema social, ¿no? Hace todavía 10 años la gente siempre nos decía que éramos unas exageradas, que no era para tanto, que seguramente estas mujeres algo hicieron, que bueno, es decir, o sea, ha habido como toda una resistencia social, no solamente estatal, para asumir que este es un problema, ¿no? Y bueno, y creo que lo que está pasando en este momento es muy interesante desde el punto de vista de que parece que se empieza a crear una cierta conciencia, ¿no? Pero por otro lado también, pues estamos llegando como muy tarde a la reacción, ¿no? Porque pues llevamos mucho tiempo denunciando, por lo menos 20 años en México, a partir de los crímenes seriales de Ciudad Juárez, en Argentina también llevan ya varios años denunciando el feminicidio. Me acuerdo que hubo un caso muy paradigmático, que fue el caso de un rockero que mató a su esposa, la quemó, ¿no? Y en ese momento la mayor parte de la sociedad fue muy empática con él, ¿no? Diciendo que seguramente habrá sido un accidente. Entonces, todo para decir que sí es un momento particular de una cierta conciencia que están haciendo. Yo particularmente soy un poco pesimista, creo que somos un sector muy pequeño todavía, pero por lo menos ya está, ¿no? Por lo menos ya está el tema, por lo menos ya está la gente alzando la voz, y creo que esto da para pensar que por lo menos las nuevas generaciones van a a escuchar otro discurso y otra narrativa y que van a dejar de naturalizar esta violencia. Te escuchaba y recordé el episodio terrible de aquel boxeador argentino Carlos Monzón, que asesinó a su esposa, la tiró por el balcón, y que entre la sociedad argentina pues había quien estaba a favor de él, a pesar de que era evidente el abuso. Era un golpeador de mujeres, no solo de boxeadores. Por cierto, le dio una golpiza terrible al pobre Mantequilla Nápoles. Fíjate qué curioso, fíjense qué curioso, esto lo encontré. Dice, ni una mujer menos, ni una muerta más. La autora de esta frase es Susana Chávez Castillo, la poeta y activista mexicana asesinada en 2011 por denunciar los crímenes contra las mujeres en México. Y ayer, desde Argentina, tras un nuevo caso de feminicidio, el de Lucía Pérez, de 16 años, surgió la convocatoria para un paro de una hora y una marcha de protesta, a la que ya hicimos referencia. Es interesante, y qué bueno que esto sea así, las víctimas tienen nombre y representan historias brutales para una familia específica, y cuando tú decías que no era para tanto, que así decían, no exageren, no era para tanto, en México ha habido 26,000 mujeres muertas desde aquellos episodios tremendos de Ciudad Juárez, las mujeres de Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, por ahí hay un libro que anda circulando. Pues bueno, yo particularmente creo que fue justamente con los feminicidios de Juárez que pues nació esta violencia espectacular y tal y como ahora la estamos presenciando, ¿no? En el sentido de que, bueno, el tema no es solamente matar, sino exhibir esa violencia, ¿no? Porque a estas mujeres, bueno, todos sabemos que se les ha dejado... esos cadáveres han sido sembrados en ciertos puntos de la ciudad. Es una cosa que ahora estamos presenciando en el Estado de México, en otros puntos del país. Entonces, yo lo que creo es que, a pesar de que llevamos 20 años tratando de denunciar este tipo de problema, pues lo que vemos es que las estadísticas se siguen incrementando. No hemos logrado revertir el problema. Creo que, bueno, esto atiende a todo un contexto, ¿no?, muy complicado. O sea, creo que hay mucha complejidad en la explicación de por qué esta violencia. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que, pues, ahora las nuevas formas de la guerra, como les llama Rita Laura Segato, pasan por justamente esta dimensión expresiva de la violencia, y donde estos nuevos poderes, como los cárteles, como los grupos del crimen organizado, bueno, gozan de una impunidad tremenda. Pero esa impunidad al mismo tiempo refrenda una cierta concepción de las mujeres que es la que se ha tenido tradicionalmente, y es del hecho de que la vida de las mujeres no vale, ¿no? Entonces creo que ahí es también sumamente complejo, porque son violencias que se complementan, porque en el momento en que estos crímenes pasan totalmente impunes, el hecho de que no haya ninguna consecuencia para los asesinos está enviando un mensaje a toda la población de que cualquiera lo puede hacer y de que no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, es muy complejo lo que está sucediendo. Esto que tú dices creo que sí hay una novedad importante y un paso adelante, no solamente en mostrar el tema, sino en la dimensión pues global, ¿no?, por lo menos latinoamericana, del asunto. A mí me sorprendió, porque digamos, no conozco tanto el tema como tú, pero leer notas en distintos momentos, una nota también terrible sobre unos asesinatos y violaciones terribles de unas chicas brasileñas, son los casos que salieron también a la luz pública y se hicieron como casos emblemáticos, y este nuevo caso de esta chica en Argentina, que es lo que deriva eso. Cuando uno más todos los casos que están ahí, cuando uno piensa, digamos, yo pienso dos cosas y te lo pongo en la mesa. Por un lado, la expansión, es decir, cosas que se repiten en geografía, así que no sé si suscriben al campo algodonero que pensábamos que tenía una especificidad. Llevo todo un tiempo y una explicación de, bueno, es que Ciudad Juárez es muy diferente a otros lugares. Exacto. Y entonces hay desbordes. Mujeres solas que se van a la... Exacto, a ¿no? Que migran. Y que tratamos como de, tal vez, de explicarnos socialmente que era una excepcionalidad. A lo mejor circunscribir la Ciudad Juárez nos liberaba al resto. Claro, pero lo vamos viendo la expansión, no solamente en estos otros casos que nos vamos enterando de otras geografías lejanas, por lo menos Brasil y Argentina, sino también en la propia geografía mexicana. Así con es. Lo que está pasando en el Estado de México. En Veracruz. Claro. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. Y eso es una expansión de qué. Es decir, la violencia se expande, yo pienso como una cuadrada socióloga de causas. Entonces, digo, la violencia se expande, el fenómeno, o también nos vamos ciudad juarizando. Sí, también. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Sí, yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que hay esta expansión, este fenómeno de réplica, ¿no? Está justamente este mensaje de que no tiene ninguna consecuencia, entonces cualquiera lo puede hacer. Pero al mismo tiempo yo creo que sí, el contexto global tiene que ver con esa ciudad juarización, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la impunidad, de la ingobernabilidad. Bueno, esto que hablaban ustedes de Duarte, ¿no? Que es como ya la pérdida de todo, ¿no? De cualquier... Ya ni siquiera el Estado siente que tiene que dar un discurso articulado para justificar sus acciones o sus omisiones. Es decir, ya estamos en la nada, ¿no? Y en la no política, en el no gobierno, en el... Entonces, yo creo que... Y bueno, y lo que vemos es justamente esta expansión de la violencia en todos sus niveles, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí las violencias se complementan una a otra. Yo he sido como muy enfática en defender el término feminicidio, pero por otro lado digo, híjole, es que de veras que ya la violencia está absolutamente desbordada, ya no nos alcanzan las categorías. Me leíste el pensamiento. Fíjate, Tania, a ti que te gustan los números, el 95% de los casos de asesinatos de mujeres en México quedan impunes. El 95%. Sí, yo te quiero preguntar, ¿qué implicaciones tiene este concepto feminismo? Feminicidio, que por cierto no existe la palabra, todavía la Real Academia de la Lengua Española no la absorbe. Y luego, nosotros y tú hablas de feminicidio, pero los argentinos hablan de... Femicidio. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene y por qué usar ese término? Que además suena durísimo. Bueno, pues la principal intención de defender el uso de este término, que en realidad surgió en los años 70, pues ha sido justamente dar cuenta de la especificidad de la violencia contra las mujeres, que tiene una lógica distinta, ¿no? Y esto es lo que nos ha... Violencia de género. Sí, que es una violencia que tiene una distinta lógica, ¿no? O sea, es decir, como hemos platicado mucho con la gente de la frontera norte, o sea, la violencia, hay muchas cosas que podemos nombrar como violencia, pero meterla toda en el mismo saco implica no comprenderla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de una especificidad, justamente, de una lógica, de una serie de valores que dan por hecho que la vida de las mujeres no vale, o que la vida de las mujeres le pertenece a los hombres, o le pertenece al Estado, o le pertenece a otros, ¿no? Que dan por hecho que la mujer es un objeto apropiable, lo que dice Rita Laura Segato, ¿no? Este símil de mujer y territorio, que, bueno, que ha operado durante un largo trecho de la historia. Se conquista una mujer como se conquista la tierra. Exactamente. Digamos, en términos románticos. Y en esa metáfora, cuando en el romance metáfora se vuelve guerra, pues entonces se toma a una mujer como se toma una tierra. Es una violencia que no tendría explicación si no fuera por el rol y el papel que tenemos, y el valor o el no valor que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, y sobre todo ciertas mujeres, ¿no? Implica un crimen de odio, implica un crimen de un grupo social que es discriminado. Hay una discriminación en esto. Así es. Hay una discriminación. Me cuesta un poco de trabajo ese concepto de crimen de odio, porque no sé qué tanto sea importante el sentimiento de los asesinos individualmente, sino aquí a lo que, o sea, lo que nos interesa es ese valor social, ¿no? O sea, que se considera que las mujeres realmente están ahí para los otros. En el caso de la ley que aprobaron, ¿en qué año se aprobó en México? En el 2011. Sí, a iniciativa. En el 2011 se tipificó el feminicidio, uh-huh. ¿no? En el 2007 ya se había creado esta ley de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Exactamente, donde ya aparecía la categoría violencia feminicida. Ajá. Pero bueno, era una ley no punitiva, donde más bien, o sea, se aludía que hay una serie de prácticas discriminatorias justamente que constituye pues bueno, de los que hay que estar alerta, que las mujeres deben denunciar, etcétera, etcétera. Después se logra constituir como delito específico el feminicidio, y en la ley mexicana, es decir, ¿cómo se distingue? Porque eso discutíamos antes de dar programa, Valero y yo, y digamos, creo que a veces son dudas que tiene la gente, incluso queriendo entender y queriendo sumarse a la causa, hay que ser, como tú dices, específico en qué vamos a entender por feminicidio. Explícanos. Así es. Bueno, desde mi punto de vista, este es un concepto que nace en la academia para dar cuenta, para explicar estas formas de violencia específicas, y que a la hora de pasarlo a una categoría jurídica, pues se simplificó muchísimo, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que en la ley queda una cosa totalmente ambigua. Eso también es muy problemático, ¿no? Uh-huh. Porque se considera que un feminicidio es el homicidio de una mujer por discriminación de género. Ahora, ¿cómo demostrar la discriminación de género, no? Es una cosa súper complicada, ¿no? Yo particularmente soy como muy poco optimista en relación a que una ley va a transformar la realidad en este sentido, pero por otro lado es muy importante a nivel simbólico, sobre todo porque eso ya genera pues una cierta conciencia de que es algo grave, ¿no? Claro. Y de que por lo menos ya nos dejan hablar de feminicidio sin decirnos, ay no, pero qué palabra, eso es una exageración. Uh-huh. Entonces yo creo que la palabra en sí es importante justamente porque está aludiendo a esa valoración que la sociedad les da a las mujeres, ¿no? Y que es justamente lo que hay que transformar. O sea, lo que hay que transformar no es que hay que meter a todos los hombres a la cárcel, ¿no? Porque violaron, porque mataron, que bueno, ahí siempre estamos en una discusión las feministas, ¿no? Sino sobre todo lo que hay que transformar son esos valores de la sociedad, ¿no? El hecho que se considere natural decirle cosas humillantes a una mujer, ¿no? Es tocarla cuando esa mujer no quiere ser tocada, y bueno, de eso hay toda una categorización y toda una serie de niveles antes de llegar al asesinato, ¿no? El feminicidio habla del punto extremo, ¿no? En donde esta mujer es asesinada, pero para llegar a eso se requirió de todo lo anterior, ¿no? Es decir, que hay una sociedad que permite, que avala, que justifica. Y eso es lo que esta categoría está queriendo decir. En un artículo que encontré en Telesur, que me recomendó mi hija Verónica, encontré que un factor, un elemento adicional en México, que es terrible, es en que México, dicen, es un territorio prohibido para las mujeres migrantes. A la condición de mujer añaden la de migrante como condición de estar totalmente, pues, sujeta a terribles tratos. Mujeres migrantes que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, sufren constantes vejaciones en su largo transitar. Sus testimonios están plagados de historias de terror sobre violencia, agresiones y abusos en los que la impunidad cobra especial protagonismo. Para algunas, tanto dolor es el costo a pagar por el sueño americano, pero para otras no es nada, porque fallecen o desaparecen sumergidas en la prostitución. Sí. Y aquí, el Estado, ¿Qué papel juega el Estado? Hay quien llega a señalar que el feminicidio puede considerarse un crimen de Estado. Así es. Bueno, primero un poco lo que señalabas de las mujeres migrantes, y ahorita que me preguntabas de la categoría de feminicidio, yo creo que si hay algún límite que yo le puedo ver esa, que yo le puedo ver o le puedo criticar a esa categoría, es que pone el acento en la opresión de género, ¿no? Y hay otra serie de opresiones que no podemos dejar de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres pobres, racializadas, migrantes, son, o sea, son las más vulnerables, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo es justamente al asesinato de este grupo de mujeres sobre todo, ¿no? Porque las otras mujeres, bueno, tenemos otras armas, ¿no? O sea, ser universitaria es un arma, tener un buen trabajo es un arma, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que ahí también, además, a nivel América Latina, pues la raza y la clase social siempre empatan, ¿no? Es entonces, esa es una cuestión que no deberíamos de perder de vista. Yo creo que quienes han dado cuenta puntual del papel del Estado, por lo menos en el caso mexicano, en toda esta historia, han sido las Madres de Juárez, ¿no? Que desde los años 90, pues lo que nos están diciendo es el Estado no atiende mis casos, el Estado no le da seguimiento a las investigaciones, incluso el Estado quema pruebas, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en los últimos años, y ahora que mencionabas a Susana Chávez, es que estas mujeres están siendo amenazadas, están siendo perseguidas. Muchas de ellas han tenido que dejar Juárez o que dejar México. El caso de Marisela Ortiz, por ejemplo, ya vive en Estados Unidos. Marisela Escobedo fue asesinada afuera del Palacio de Justicia. Está en Chihuahua, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, o sea, estas mujeres lo que hicieron fue evidenciar todo ese entramado de poderes, ¿no? Y este vínculo del Estado con el crimen organizado, con las redes de trata, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora sus vidas están en peligro. De hecho, ahora en Argentina eso es una cosa muy similar, porque el hermano de Lucía Pérez escribió una carta tremendamente conmovedora en donde dice, bueno, y después del asesinato de mi hermana, ahora lo que tenemos que sufrir es la amenaza de muerte, ¿no? O sea, es una familia que está amenazada de muerte, a la que le están diciendo, no pueden denunciar, cuidado si siguen hablando, o sea, todo indica que también el crimen organizado estuvo detrás de ese asesinato, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué hace el Estado? Proteger al crimen organizado. Bueno, es que ya es muy difícil separar al Exactamente. Estado del crimen organizado. Exactamente. Claro. Creo yo. Claro, tú decías algo que me parece muy, muy, muy interesante, de permisividad para matar a cierto tipo de persona. En eso, digamos, a propósito así, persona, porque también hay hombres, mujeres, hay mujeres también más matables. Bueno, matables, desechables en términos de pobreza, de discriminación, y lo planteo en términos de las mujeres, porque eso también ha sido muy discutido, en términos de mujeres que se viven como libres, de mujeres sin un hombre. Uh-huh. Y una mujer sin un hombre siempre aparece como una mujer frágil porque es disponible. Exacto. Ay, bueno, una pobre mujer, esta pobre muchacha. Mujeres provocan la violencia porque salen a la calle. ¿Y para qué andan solas? Eso es un primer, pero claro, ya es una vulgaridad, un poco creo que hemos avanzado de eso en algunos sectores, pero creo que todavía el tema de la libertad de una mujer aparece como amenazante. Sí, bueno, creo que una de las características, yo siempre digo que para entender el feminicidio no solamente tenemos que ver qué fue lo que llevó al asesinato de esa mujer, sino sobre todo qué sucedió después, ¿no? Casi siempre que aparece una mujer asesinada o que desaparece una mujer o que su familia está intentando denunciar su desaparición, la primera pregunta es en relación a ella y sobre todo en relación al ejercicio de su sexualidad. o sea, con quién andaba, por qué no estaba en su casa, seguramente se fue con el novio, pues a qué se dedicaba, cómo iba vestida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones, esto es además en todos los sectores, ¿eh? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de el feminicidio de Ali Cuevas, que fue una compañera de la UNAM, de la Facultad de Letras, que fue asesinada en el 2009 por su novio, por su exnovio. Y toda la investigación de inicio se fue a estudiar el perfil de ella. Que si era inestable emocionalmente, que si le ponía el cuerno, que si andaba con otro, que si era bisexual, etcétera, etcétera. Sí, pero siempre el estigma que pesa tiene que ver justamente con esa visión tradicional, ¿no?, de la mujer que debe estar en su casa, que no puede tener una vida sexual, o que su vida sexual tiene que ser de cierta manera o debe de estar circunscrita a cierto ámbito. Y bueno, me parece que eso es realmente el pensamiento que justifica y que hace que se siga reproduciendo esta forma de violencia, porque al final de cuentas la sociedad lo justifica. Y aquí has pegado en el blanco de otro tema terrible: la discriminación de las preferencias sexuales. Sí, así como hablamos de los migrantes, de las mujeres migrantes, que están en una doble desventaja: son mujeres y son pobres, y la pobreza las obligó a irse de Guatemala o de Honduras y cruzar por este malvado país que parece que tiene la consigna de hacerlos sufrir, de impedir que lleguen a Estados Unidos a cualquier costo. Y allá habría que hablar del Estado no solo como omiso, sino como participante en la agresión, lugares de migración y todo esto. Pero vamos a hacer una pausa y aquí regresamos con este asunto de la bisexualidad y otras cuestiones que tienen que ver con lo que estamos platicando, los feminicidios. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. And she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow. With no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio. Fuertes declaraciones. Nos agarró Humberto. Danos de reestructurar. Mariana, es posible, y esa incluso fue la primera explicación, es que, claro, las matan porque son más frágiles, y son más frágiles porque son pobres, porque son migrantes, porque están ahí. Y había un elemento que ya empezaba desde Ciudad Juárez, y porque estaban solas. Uh-huh. Pero estaban solas porque tenían que haberse ido a trabajar, no es porque les gustara estar solas. Pero ¿qué pasa con las mujeres que son asesinadas y de los que hemos empezado a ver aumentos significativos de asesinatos, que creo que también es uno del tipo de asesinatos que se presentan en España, de mujeres que son asesinadas, universitarias, mujeres de clase media, es decir, ese es como más el perfil, que son asesinadas por ejercer su libertad? Así y no es simplemente una libertad en términos generales, sino fundamentalmente una libertad asociada a el ejercicio de su sexualidad. Y eso pasa por una sexualidad de su decisión de estar o no con un hombre, o su decisión de estar con otra mujer o con otros hombres, o, y aquí sumo si ahí tiene que ver algo, también la violencia que hemos empezado a ver y que hubo hoy una movilización de la comunidad trans, uh-huh. justamente porque también están denunciando que hay aumento de violencia, de la violencia enorme y de asesinatos a miembros de esta comunidad. Entonces, hay algo en el que el... Y ahí parecemos, ya parece debate gringo, ¿no?, de los presidenciales. Es decir, el sexo y la norma uh-huh. sobre lo que se entiende de la libertad, ¿no?, que parece que es privado, pues no, es algo muy importante, muy público y a la Así gente es. Le importa y te vuelve matable o no matable. Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí el problema, bueno, y de hecho la propia categoría de feminicidio trata de poner por ahí un énfasis, tiene que ver con la norma de género. O sea, es decir, el género es una construcción social, ¿no? El género es cultural, es lo que se espera que la gente sea a partir de ese dato biológico de si es hembra o si es macho. Como mujercita. Exactamente. O como hombrecito. Exactamente. Y bueno, y como dice Rita Laura Segato, pues la feminidad y la masculinidad nunca están dadas. Siempre hay que estarlas actuando permanentemente, ¿no? Es la performatividad de género de la que tanto habla. Es decir, Judith Butler, ¿no? Por ejemplo, en o sea, por ejemplo, siéntese con las piernas cerradas, mijita, las mujeres decentes, ¿no? No todas patarras. No se ría fuerte, hable en voz baja y bueno, y con los hombres no esté llorando, porque además la feminidad y la masculinidad son complementarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una sociedad absolutamente vigilante del género, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que sí es un problema que va muchísimo más allá de lo estatal, ¿no? Eso, y bueno, en México y en América Latina vivimos en sociedades profundamente tradicionales en el fondo, donde consideran que una mujer debe de tener cierto comportamiento y un hombre también debe tener cierto comportamiento, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, punto número uno, el sistema, el propio sistema económico, nos está llevando a romper los roles de género. Y como dices tú, Tania, no precisamente porque queramos ser emancipadas, liberadas, sino porque tenemos que ganarnos la vida, ¿no? O sea, porque ya no da quedarse en la casa, hacer la sopa y cuidar a los hijos. O sea, hay que ocupar otros espacios antes considerados masculinos. Y bueno, ahí se genera justamente una... ¿cómo se puede decir? Un shock, ¿no? Una contradicción entre los valores tradicionales y los nuevos valores, entre comillas, porque yo también creo que el neoliberalismo no ha hecho más que refrendar los valores tradicionales. Pero, ¿qué pasa? Es imposible serle totalmente fiel al género. ¿Se me explica? O sea, nadie lo puede lograr. O sea, si tú quieres ser toda femenina, es prácticamente imposible. Y si quiero ser todo muy macho, muy macho, muy macho. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, no tenerle la sopa caliente al marido, eso puede ser leído como una ruptura de norma de género, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues este sector que sí está generando cambios, ¿no? Que sí está, pues... concientizando, haciendo conscientes esas rupturas, pues también se convierte en un sector vulnerable, porque ahí está la sociedad marcando, o sea, Julia Monarres definía muy bien el feminicidio, ¿no? Ella decía, bueno, eso es un castigo para las mujeres que se salen de la raya, ¿no? ¿Qué quiere decir salirse de la raya? Pues es justamente... sí, romper las normas establecidas, bueno, pero por los machos. Romper esas normas... ya ni siquiera estamos aludiendo al ejercicio de la sexualidad, sí. ¿Sí me explico? Eso ya es el acabose, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la sociedad está tremendamente obsesionada con el sexo, yo digo, en el peor sentido de la palabra. Bueno, ya vimos todas estas marchas que se hicieron en días recientes, defendiendo a la familia tradicional, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién puede realmente serle fiel a la norma de género en estos tiempos? Pues muy pocas personas, ¿no? Y entonces ahí va justamente el castigo, ¿no? Yo antes de escucharte cuando hacíamos el guión, Tanillo, pensaba, bueno, pues como pregunta final o hacia el final, decirte qué hacer, qué sigue, por dónde. Y después de escucharte me parece muy complicado, decir, me parece que sería una pregunta totalmente injusta. Porque a medida que vamos entrando en el tema, hay un otro asunto. Las mujeres que propician el machismo, que lo ejercen en la familia, la mamá que le dice a las hijas que ellas tienen que dedicarse a la casa, que los que tienen derecho a estudiar son los varones. Si la diferencia entre ser mujer y hombre dentro de una familia, es un problema, por desgracia, que no se podría resolver de un día para otro. Pero bueno, ¿por dónde vamos? Así es, bueno, y es que también, evidentemente, este sistema de valores está... O sea, lo reproducimos hombres y mujeres, si no, no sería factible, ¿sí me explico? Y las mujeres tampoco nos podemos... O sea, estas rupturas de género tampoco pueden ser tan así a título individual, ¿no? Porque una se vuelve sumamente vulnerable. O sea, yo creo que por eso es importante el colectivo, ¿no? Por eso el feminismo ha propuesto siempre, pues, ese diálogo entre mujeres, porque asume que es imposible hacerlo individualmente. Es decir, pedirle a una madre de familia que eduque a su hijo o a su hija con valores totalmente distintos, bueno, pues es también convertirlos en unos desadaptados sociales, ¿sí me explico? O sea, tampoco le podemos pedir esa tarea. Entonces, yo creo que justamente la solución no se me ocurre, me parece que es muy complejo el tema, pero sí, pues a lo que estamos apostando es a una transformación que parta de una transformación colectiva, ¿no? Entre grupos de mujeres. Por eso fue tan importante el paro de ayer, justamente, porque de alguna manera nos llevó, como su nombre lo dice, a parar, ¿no? Una, a darnos cuenta lo importantes que somos en esta sociedad, porque a cada una le cuesta tremendamente, aunque sea por unas horas, desafanarse de sus labores, ¿no? O sea, de sus labores, tanto en el trabajo formal como en su casa, con los hijos. O sea, es así como, es una crisis, ¿no? Es decir, bueno, ni siquiera dos horas puedo dejar de preocuparme y decir que el mundo ruede, ¿no? Por otro lado, bueno, pues hacerle sentir al sistema que nosotras somos la mitad de la población, ¿no? Que en ese sentido el sistema nos requiere también, es decir, somos desechables, pero de alguna manera... también somos importantes en todo este sistema, incluso en este sistema capitalista, bueno, etcétera, etcétera. Y creo que lo que fue más importante fue, pues, el hecho de habernos reunido, ¿no? Habernos reunido en plazas públicas, haber generado un espacio de debate, haber dadole el micrófono a, ¿no?, tanto a las madres de las víctimas como a las mujeres que día a día se tienen que subir al transporte público, tienen que sentir, ¿no? O sea, tienen que sentir esas miradas, tienen que recibir esos comentarios, que para mí el acto de ayer en El Ángel fue valiosísimo en ese sentido, ¿no? Que yo decía, qué impresión que las nuevas generaciones, por lo menos, ¿no?, algunas de ellas ya estén tan claras en ese sentido, porque en mi generación todavía lo vivimos con una naturalidad, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurría decir, me siento mal de caminar y que todo el mundo se me quede viendo, porque ya estaba dado así, ¿sí me explico? Y entonces creo que ese cambio de conciencia es al que le tenemos que apostar, tanto de hombres como de mujeres. Hay avances y hay un trabajo muy importante, digamos, del movimiento de mujeres, de las feministas, ¿no? Empujando muchas cosas, desde poner en la mesa a través del arte, de la literatura, de la academia, ideas y producir, hasta también en la construcción de leyes, instituciones, es decir, con todas sus fallas, con todos sus límites, ir construyendo esto. Y aún así la tarea parece complicada. Sin embargo, a mí me preocupa que ante esta terrible situación, no solamente hace un sentido general para todos, sino que hay actores también muy concretos, muy específicos, muchos de ellos ligados a la Iglesia Católica o a sectores de las iglesias protestantes, impulsando que se echen abajo legislaciones, que se revisen libros de texto, que se, digamos, no me gusta decirlo en términos de avances y retrocesos, pero digamos es la manera en que tenemos de entendernos, de retroceder, ¿no? Como a principios del siglo XX en legislaturas. Y hablando de algo que me parece terrible y que ha estado, se ha puesto de moda, impulsado en redes sociales, y por eso te lo pregunto, porque creo que vale la pena aclararlo y que a quienes nos escuchan también nos ayuden a todos a hacer entender esta cosa de la ideología de género, tratando de demeritar todo un trabajo histórico. Así digamos, es. No solamente de las feministas, fundamentalmente de las feministas, pero desmontando también una lógica de derechos, Mariana. Me parece muy sorprendente, muy indignante que se trate de ningunear con la categoría. Eso ya es ideología de género y vimos manifestaciones fuertes. Sí, es tremendo, ¿no? Porque además cuando tú les preguntas, y de hecho hay videos ahí donde los preguntaban, bueno, ¿y qué es eso de la ideología de género? Que para empezar ni es ideología de género, ¿no? En todo caso, perspectiva de género, que es algo que los organismos internacionales ya también nos hicieron muy light, ¿no? Claro, como para hablar de feminismo, pero ni eso quieren. Y la gente se quedaba sin saber contestar, ¿no? Y eso es lo mismo que yo siempre les digo a mis estudiantes, por ejemplo. El feminismo es más conocido por lo que no es que por lo que es, ¿no? O sea, siempre dicen, ay, sí, bola de mujeres feas, amargadas, que odian a los hombres, etcétera, etcétera, o que son excluyentes, o que quieren el poder. Entonces, no, o sea, hay una pésima comprensión. Y yo lo que creo es que, o sea, por un lado, me ha asustado mucho ver todas estas manifestaciones que directamente hablan de querer ese retroceso, ¿no? De querer volver a lo anterior, que de por sí lo que tenemos está todo agarrado con pincitas, ¿no? Claro. Pero por otro lado, también ahí se devela, creo, una realidad de la sociedad, ¿no? O sea, de hecho, bueno, hablando con compañeros y compañeras que de repente querían como menospreciar un poco estas manifestaciones y decían, bueno, es que no hubo tanta gente. Yo lo que pienso es, sí, es súper preocupante porque creo que de verdad eso es lo que piensa la mayoría de la población. Y me atrevería a decir que a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, que realmente esto de la perspectiva del género, del feminismo, de la inclusión, la hemos manejado en un sector reducidísimo de la sociedad. Académico, y estamos muchas veces siendo, y esto lo digo como crítica, como autocrítica, ¿no? Como siendo incapaces de llegarle a otros sectores de la población, ¿no? O de dialogar con otros sectores de la población, que muchas veces decimos, ay, es que son ignorantes. Pero bueno, ahí me parece que hay un problema nuestro, ¿no? También porque lo hacemos inaccesible también, porque a veces nuestros discursos acaban siendo hiperacadémicos y sobre todo porque son muy poco empáticos, ¿no? Con la gente de a pie, ¿no? Que se está... Es que tiene mil cosas en qué pensar, si me explico, y que bueno, que no está haciendo esta reflexión crítica porque no pudo ir a la universidad o qué sé yo, ¿no? Y entonces creo que justamente ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Eso sería la única manera en que estos otros poderes no tuvieran tanta influencia, ¿no? A mí me dio mucho gusto porque, pues, por desgracia, los medios de comunicación masiva no le dan mucha cobertura a estos problemas. Uh-huh. Me dio gusto, pues, ayer en las redes sociales, este esfuerzo de visibilizar y difundir la protesta con la imagen esta de Ni Una Menos que realizó la artista argentina Romina Lerda. Algunas ponían nada más el avatar en negro, una cuestión así. Dice Silvia García, que nos hace favor de llamarnos aquí de Benito Juárez: me indigna que sucedan esos horrendos asesinatos como el de Argentina, pero si sucedió en el extranjero, se molestan más que lo que sucede dentro de nuestro país. Aquí ya se rebasó el límite, pero ya nadie se indigna. Y creo entender lo que ella plantea, pues, de que en México tendríamos razones de sobras para estar más indignados o igualmente indignados que como parece ser están bueno, las mujeres. Pero yo creo argentinas. Que hemos estado indignadas. Sí. De hecho, el pasado 24 de abril se hizo una manifestación masiva, ¿no? Que por primera vez yo vi en la Ciudad de México, por lo menos en esas dimensiones, con respecto al tema. Y sabes que de esa manifestación a mí lo que más me gustó, me entusiasmó, fue la ruta. Sí, porque hubo un momento en donde partieron contingentes de Catepec. Exactamente. Y es también como poner el foco en zonas que a Así veces es. También sobre tu reflexión que estás haciendo, decir, claro, vamos al Ángel, vamos al Zócalo, y ya son los lugares donde ocurre la noche. Ya está bien ocuparlos. Esa es una pero pregunta, de pronto, ¿es más peligroso ser mujer en Ecatepec que en Coyoacán? Pues por supuesto. Sí. Uh-huh. Sí. No, sí. Ser joven en Ecatepec, en Coyoacán, también, ¿no? Es decir, claro. Dice Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza, el terrorismo de Estado que vivimos y que es acelerado por el gobierno con su secuencia de tortura, secuestro, desaparición, hay que agregar el feminicidio. Esto ya pasó en Argentina, en Colombia y en Chile. Es decir, el ambiente general del país, la guerra contra el narcotráfico, la violencia generalizada, pues es caldo de cultivo. Y yo, tú, Mariana, tienes una tesis, y regreso a ella, y tal vez para que conteste esta pregunta, uh-huh. que me ha parecido siempre muy interesante, y que la hablamos justo cuando viniste al programa, hace pues dos años, hablarlo de Ayotzinapa. Uh-huh. Y tú esa vez, y no lo olvidaré, pero me pareció una cosa tremenda, nos explicaste, esto ya lo vimos, esto que hoy todos nos espanta. Ya Exacto. lo vimos, y lo vimos primero con las mujeres. Es decir, la tesis es casi la contraria. Es decir, lo que, ¿no? Explícanos esto. Es decir, ¿cuál es el vínculo entre estas dos violencias y entre las exhibiciones de la violencia? Sí, porque justo por lo que les decía al principio, que yo creo que la violencia con esa dimensión espectacular a la que ahora asistimos, nació con es los decir, feminicidios. Dejar cuerpos tirados, mostrar cabezas, mostrar una violencia sobre los cuerpos y se miren lo que somos capaces de hacer. O sea, mostrar ese poder sobre la vida, ¿no? Sobre todo sobre la vida de algunos sujetos que en ese primer momento eran las mujeres de la frontera. ¿No? Pero que decíamos justamente el rostro desollado de Julio César Mondragón, bueno, pues hablaban de ese exceso. ¿No? Esa es la palabra. Ese exceso que habla de... Esa es la consigna, ¿no? Y bueno, ya cada vez... Yo creo que esta violencia cada vez se expande a más sectores. Sí. El asunto de los activistas, de los periodistas, o sea, ya claro, es una cosa... Ahora que te voy a recordar la cantidad de muertas, madres... de activistas en Ciudad Juárez, un poco podríamos decir, ya lo vimos. Es decir, esto que estamos viendo con periodistas, con activistas de defensores de derechos humanos de otras áreas, ocurrió también en Ciudad Juárez. Y que de hecho las madres de Juárez decían hace 15 años, es que sí. Si así están matando a las mujeres, después van a matar así a todo mundo. ¡Qué horror! Dice Rosa Mendoza de Milpalta, dice, las autoridades no hacen nada, ni lo van a hacer, son cobardes. Yo recomiendo que salgamos acompañadas, por lo que las autoridades son ausentes para defendernos. Esto yo no estoy de acuerdo. O sea, la solución al problema del feminicidio es que ahora las mujeres contraten guaruras, etcétera. ¿Quién puede contratar a guarura? Lo que puedes tener es un chaperón, decir, no sales si no vas con tu hermano, no vas si no vas tu papá, pues es una barbaridad. Claro, es terrible porque reproduce el ciclo, digamos... Del miedo... Claro. Yo creo que ahorita que hablabas de terrorismo, de Estado y todo eso, más bien aquí la discusión es ¿qué es el Estado? O sea, ¿qué es ese Estado que tenemos enfrente? ¿No? ¿Y qué hacemos con ese Estado? Porque además no podemos obviar que existe. No le podemos dejar de pedir, de exigir justicia, pero ¿qué hacemos con él? O sea, ¿cuál es la cara del Estado actualmente? Pues ¿no? Una muy fea, ¿eh? Y que yo creo que ahí, fíjate que todos los temas se aglutinan. No. Y de veras que es una muy Todo fea nos lleva porque, a eso. Porque mira, hablar de Duarte, ojalá fuera una excepción a la regla. Exactamente. Pero hablar de Duarte es hablar de Duarte de Veracruz y de Duarte de Chihuahua y del PRI y de Padres del PAN y de Borges del PRI en Quintana Roo. Y si vamos juntando, es todo el país dominado por la corrupción. ¿Y qué es la corrupción en este caso? El saqueo de la nación. Y la gente no se conmueve ni por eso. Yo cuando te escuchaba decía, pues no se conmueve ni por lo que les confiere directamente. Ahí hay un problema grave de nuestra sociedad. Así es. De que pues dejamos pasar todo esto y decimos hasta, yo te apuesto que nunca va a pisar la cárcel el señor Duarte. Y yo te apuesto que no va a devolver ni un peso de los miles de millones de pesos que se robó. Y es como que ya los mexicanos estamos condenados a aceptarlo. Y si acaso hacer chistes respecto al señor Duarte. Uh-huh. ¿Ya? Ayer estaba la mamá de Marta Karina, que fue una chica que asesinaron de la UACM, ¿no? Y ella decía, es que si no me hubiera pasado a mí, muy seguramente yo estaría en mi casa viendo la tele o haciendo de comer, ¿no? Es eso. Es la historia. Pues nos vamos, Mariana Berlanga. Muchísimas gracias. Algo con lo que quieras concluir tú el programa hoy fue tuyo. Pues muchísimas gracias. Para beneficio nuestro. Lo que me gustaría añadir es, bueno, algo que yo siempre digo es que el feminicidio no es un no es un problema de mujeres, ¿no? Es un problema de la sociedad en general. En cada familia donde asesinan a una mujer hay una historia tremenda. En cada comunidad, en cada ciudad donde violan, donde matan a una mujer, hay una ruptura de los lazos sociales. Y parece ser que además ese es el fin último, ¿no? Entonces creo que no tenemos que seguir viendo este problema como un problema de mujeres, ¿no? Yo creo que eso habla justamente de nuestra sociedad y habría que implicarnos todas y todos, ¿no? Porque además ya es un hecho que la violencia ha ido escalando y se ha ido expandiendo. Porque vale la pena y porque, como decía en estas manifestaciones últimas, que es muy bonita la frase, nos queremos vivas. Exactamente. Y porque nos queremos vivas, pues muchas gracias, Mariana Berlanga. Muchas gracias por estar a ustedes. Noche aquí, Valerito, nos vamos. Gracias, Mariana. Gracias. De verdad que fue un aprendizaje. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos. Ya me iba a decir yo a mí misma, doña Tania Rodríguez. Y Juan Manuel doña Valerio. Tania Rodríguez. Yo entre Trump y Hillary Clinton prefiero a los cachorros. ¡No! Vivas, pues muchas gracias, Mariana Berlanga. Muchas gracias a ustedes. Aquí, Valerito, nos vamos. Gracias, Mariana. Gracias. De verdad que fue un aprendizaje. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos. Ya me iba a decir yo a mí misma, doña Tania Rodríguez. Y Juan Manuel doña Valerio. Tania Rodríguez. Yo entre Trump y Hillary Clinton prefiero a los cachorros de Chicago. No, prefiero a Hillary.